Lección 13 para el 28 de marzo del 2020. Del polvo a las estrellas. Sábado 21 de marzo. Para el estudio de esta semana vamos a leer en el transcurso de ella Daniel capítulo 12, Romanos 8:34, Lucas 10:20, Romanos 8:18, Hebreos 2:14 y 15, Juan 14:29 y Apocalipsis 11:3. Para memorizar. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel capítulo 12, versículo 3. El libro de Daniel comienza con Nabucodonosor que invade Judea y se lleva cautivos a Babilonia. En contraste, el libro de Daniel concluye con Miguel, que se levanta para liberar al pueblo de Dios de la Babilonia del tiempo del fin. Es decir, como se muestra a lo largo de Daniel, al final, justo al final, Dios resuelve todo en beneficio de su pueblo. Como también hemos visto, Daniel y sus compañeros se mantienen fieles a Dios y muestran una sabiduría incomparable en medio de las pruebas y los desafíos del exilio. Del mismo modo, al enfrentar tribulaciones el pueblo de Dios del tiempo del fin, también se mantendrá fiel, especialmente durante el tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Daniel 12:1. Como Daniel y sus amigos en Babilonia, mostrarán sabiduría y entendimiento. No solo experimentarán la sabiduría como una virtud personal, además se comprometerán como consecuencia de esa sabiduría a guiar a otros hacia la justicia. Algunos morirán o serán ejecutados y por lo tanto volverán al polvo, pero resucitarán para la eternidad.